Sí, la verdad que nos dominaron todo el partido, la verdad que no pudimos competir, esa es la verdad. Con este nivel de energía es muy difícil, ellos juegan muy bien, está claro. Creo que ellos tienen jugadores que técnicamente claramente son mejores que nosotros, pero nosotros teníamos que, una parte del juego que la teníamos que emparejar o dominar o ser mejores, que era con entrega, con energía, con concentración, con más cosas, no lo pudimos hacer. Nos quebraron ya en el primer tiempo, la verdad que desde ese final del segundo cuarto, me parece que el final del segundo cuarto fue determinante y eso no nos dejó jugar más, la verdad que hay una diferencia muy grande en la cancha. Bueno, ¿y cómo estás viendo el desarrollo del torneo hasta ahora y de obviamente tu propio equipo, teniendo en cuenta que jugás con pocas fichas mayores y con muchos sub-23 y juveniles, y ahora tuvieron una baja muy importante que es la de Pedro Pepo Barral? Sí, bueno, a lo largo de un torneo o a lo largo de una temporada uno va a tener bajas por lesiones, o tenemos que acostumbrarnos a jugar con eso, sabemos que nos puede pasar, sabemos que independientemente de la importancia del jugador que se lesione, para nosotros todos los jugadores son muy importantes, y bueno, tenemos que administrarlo y tenemos que jugar con lo que tenemos, y la verdad que nosotros hicimos el equipo que queremos hacer, así que no hay quejas con eso, no hay excusas. Venimos a hacer una muy buena gira en España y la verdad que no pudimos jugar bien todavía desde que volvimos de España. Esto es un dato de la realidad, que no lo pudimos hacer ninguno de los tres partidos. Con Ferro luchamos un poco más y encontramos el partido ahí al final. Con Boca jugamos decididamente mal todo el partido y pudimos haberlo ganado igual, pero luchamos un poquito menos al final. Y hoy, con nosotros jugando a este nivel contra este equipo de San Lorenzo, no es imposible competir. Entonces, bueno, hay que tratar de retomarlo de España, entrenando, trabajando y no mucho más que eso. La verdad que no hay excusa con respecto a la edad de los jugadores. Nosotros elegimos jugar con esto y estamos bien. Gregorio, ¿sobre qué cuestión puntualmente crees que tenés que hacer hincapié para que la performance del equipo mejore a lo largo de este torneo? Tenemos que entender cómo jugamos nosotros, por qué jugamos bien cuando jugamos bien y por qué jugamos mal cuando jugamos mal. Entonces, eso me parece que es lo que más tenemos que internalizar, ¿no? Adquirir nuestra propia identidad y que eso no sea fruto de la casualidad, sino de lo que nosotros trabajamos y de lo que nosotros entrenamos y que sabemos cuáles son las cosas que podemos hacer bien y que cuando no las hacemos realmente somos un equipo muy, muy vulnerable. Entonces, bueno, cuando podamos internalizar eso, seguramente vamos a ser un mejor equipo.